Este jueves 27 de enero, 11:30 de la mañana, por Dinámica, regresa a sus hogares por todas nuestras frecuencias y audio real en Internet, la cuarta temporada del espacio de reflexión y debate, Anhelos y Realidades. Accionistas al programa: el Consejo Municipal del Partido Comunista de Cuba en el territorio, la Asamblea Municipal del Poder Popular en Ciénaga de Zapata y la Intendencia. Le acompañarán hasta cerca de las 12:30 minutos. No lo olvide, en Dinámica. Entre otros aspectos se abordarán el problema científico que originó la aparición de este espacio, objetivos fundamentales, el rol del Partido Comunista de Cuba y el gobierno seraguero en la pertenencia y permanencia del programa a través del tiempo. Estaremos al tanto durante la emisión del programa al 4598-7156. A nuestra página en Facebook, @ Anhelos y Realidades RV Victoria. Y a nuestro correo cmdyelavoz@gmail.com. Cuarta temporada, este 27 de enero, 11:30 de la mañana, por todas nuestras frecuencias y audio real. Desde Dinámica, la voz de la victoria. Un sonido que vive en ti. Les esperamos con su sintonía. Cuarta temporada, Anhelos y Realidades. 58 minutos. Más cerca del pueblo. No, 99.5 y 101.1 FM. Anhelos y Realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco. Con el colega Julio Antonio Morín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada, y lo saben todo. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y Realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional. Buenos días, estimados radioyentes. Resurge el programa que nace, existe por y para el pueblo cenaguero. Anhelos y Realidades. Él es de reflexión, debate, polémica e informativo. Es, en fin, un programa hecho por y para el cenaguero de todas las edades, todos los oficios, todos los niveles culturales, donde el denominador común es el respeto a la libre opinión y a la verdad. Siempre comprometidos con nuestro sistema socialista y con la revolución, donde lo perfectible es reconocido y la solución de nuestros problemas es de todos. CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. Vida sociocultural de la Ciénaga de Zapata por la frecuencia modulada. Cien Aguinaga de Zapata, sucursal del Paraíso. La Ciénaga de Zapata es uno de los territorios donde se puede palpar con mayor claridad la obra de la Revolución Cubana. A través de la observación de grandes transformaciones socioeconómicas, donde el bienestar del hombre ha sido el objeto y fin de las mismas. Pero por la propia dinámica de la vida y de las complejidades que van caracterizando cada momento histórico, surgen disímiles problemas que se convierten en obstáculos para el propio desarrollo y para la satisfacción plena de la sociedad. Entonces, abordarlos con determinación y objetividad es más que una necesidad, puesto que ellos pueden corroer las bases y credibilidad de nuestro sistema político, el socialismo. El pueblo cenagero tiene en sus delegados del poder popular un medio, un depositario y transmisor de sus inquietudes, quejas y planteamientos relacionados con la vida socioeconómica y cultural del municipio. Pero no basta con ello. Los pobladores desean tener otros espacios donde exponer, polemizar y ver reflejados sus insatisfacciones. La emisora de radio La Voz de la Victoria resulta ser un medio de difusión masiva muy eficaz para que el pueblo cenagero pueda percibir un tratamiento inmediato, objetivo y de información veraz a sus disímiles preocupaciones y criterios sobre el acaecer cotidiano. A tenor con la anterior situación problemática y por tener como prioridad la emisora de radio La Voz de la Victoria, hacer un periodismo más objetivo que recurra a la investigación y a la crítica revolucionaria, que aleje al formalismo tratando temas acorde a lo que espera y necesita nuestro pueblo, más transmitir la información ágil, exacta y de interés respondiendo a los lineamientos y objetivos del Partido Comunista de Cuba, también cumplimentando uno de los objetivos fundamentales de trabajo de la emisora, donde se exige difundir programas de mayor calidad e intencionalidad ajustados a las indicaciones del partido y a las exigencias de los públicos. El colectivo de especialistas de la emisora de radio La Voz de la Victoria formuló el siguiente problema científico: ¿cómo contribuir a la reflexión y debate colectivo de los principales problemas que afectan a la población y naturaleza de la Ciénaga de Zapata? En correspondencia con el problema científico, se determinó que el objetivo estuviera encaminado a diseñar un programa de radio de reflexión y debate que identifique, analice colectivamente, divulgue y favorezca la solución de los principales problemas que afectan a la población y naturaleza de la Ciénaga de Zapata. Somos el termómetro de la opinión popular. Cuando de opinión popular se trata, ahí estamos nosotros. Anhelos y realidades. Cuarta temporada. Anhelos y realidades. Entonces, en el aniversario 63 del triunfo de la Revolución, en vísperas del natalicio 169 del Apóstol y 14 años de vida de nuestra emisora La Voz de la Victoria, la patriótica, desde su nombre y la más cercana a sus corazones, resurge el programa de reflexión y debate. Anhelos y realidades, honrando al cubano más universal del siglo XIX y mayor general de nuestras luchas independentistas José Julián, Martí y Pérez. Y para que el resurgimiento del programa sea feliz, al igual que su larga vida, nos acompañan y honran con su presencia, junto a los micrófonos, las máximas autoridades del municipio. Bienvenido Roy Chirino, primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba. Yuriet Esteves Gutiérrez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Orestes Acosta Iglesias, intendente. A los cuales les damos la bienvenida y por adelantado, las gracias. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 Estéreo. Anhelos y realidades. ¿Escucha la emisora? Sí, claro, me gusta mucho. ¿La escuchas por la frecuencia de la zona occidental? Sí. ¿Y qué te parece la emisora? Me parece perfecto. Sí, Kenia, yo escucho la emisora de vez en cuando tengo tiempo y eso. ¿Escuchas la emisora? No. ¿Y por qué? En la casa no tengo radio. ¿Y qué te parece el programa de reflexión y debate? Es un programa muy interesante porque toca muy a fondo los problemas de la sociedad. Bueno, queremos retomar ese programa, ¿qué te parece? Bueno, una idea muy interesante porque el pueblo está ávido de eso. Me parece que deberían hacerlo porque ya se han hecho varios intentos y no ha funcionado. Espero que esta vez sí funcione porque la audiencia lo está esperando. Anhelos y realidades. ¿Has escuchado en algún momento de los años que lleva la emisora en transmisión el programa de reflexión y debate que lo dirige a Morín? A veces, sí, sí. Que tiene que ver con las problemáticas del territorio, es decir, que afectan a la población. A la población, sí. ¿Y qué te parece ese Me programa? Parece magnífico también. ¿Y te gustaría que se retomara? Sí, cómo no. Sí, para seguir teniendo los conocimientos que nos brindan mediante el compañero Morén ahí y el mensaje que nos transmite. Y bueno, si comenzara un programa de reflexión y debate. Sí, me interesaría escucharlo, porque ahí se hablan de los problemas que tenemos en la población. En el aire, anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Un programa muy bueno, muy educativo, muy instructivo para la población senaera, ya que ahí participaban todos los dirigentes de este territorio, dándonos explicaciones importantes sobre todo el trabajo desempeñado en dichas instituciones. Otros directores que faltaban, pero lo importante era que todos estaban ahí, que todos los radioyentes teníamos la posibilidad de escuchar cómo funcionaba cada institución del territorio senajero. No sabemos el motivo de por qué fue que se suspendió, pero nos alegramos de que volviera de nuevo para nosotros poder seguir instruyéndonos en el territorio. ¿Y qué te parece el programa de reflexión y debate? No, buenísimo. A morir lo que pone ahí es la realidad, lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué te parece? Ahora lo vamos a retomar nuevamente en nuestra emisora. No, perfecto. Ya lo estábamos extrañando. Bueno, ya de vuelta. Comenzamos el desarrollo del programa con el compañero Bienvenido, primer secretario del Comité Municipal del Partido. Bienvenido, como siempre lo hemos llamado. ¿Cuáles fueron los problemas del quehacer socioeconómico del territorio más recurrentes y por ende más abordados por el Comité Municipal y Buró del Partido Comunista de Cuba en el año 2021? Bueno, buenos días para usted y para todos los radioyentes del territorio. primer lugar, para nosotros es un privilegio estar aquí, acompañarlos aquí en este momento, que de esta cuarta temporada de un programa tan importante como Anhelos y Realidades. En nombre del gobierno, de la administración y del propio partido, reconocemos esta oportunidad y estamos aquí para contribuir a que el programa realmente se convierta en lo que aspira nuestro pueblo, que es una comunicación permanente de los principales problemas que tiene el territorio, como ustedes lo dicen, Anhelos y Realidades. Bueno, sería imposible hablar a Morín del año 2021 sin hablar de que transitamos por un año muy complejo, muy difícil, tanto a nivel internacional como nacional. No voy a hacer referencia a las cuestiones internacionales, porque todo el mundo las conoce, propiciadas por la propia pandemia y una crisis económica mundial a partir de esto, pero que en nuestro país tiene un impacto superior a partir de todo el tema del bloqueo y las más de 500 medidas que se han aplicado en contra de nuestro gobierno y nuestra revolución. Un año que también fue propicio para que el gobierno de Estados Unidos incrementara la subversión política y ideológica. Todo el mundo conoce los sucesos del 11 de julio y todos los otros intentos que se han tenido en el país para tratar de subvertir el orden constitucional y el socialismo en nuestro país. Bueno, en esas circunstancias, el territorio no estuvo exento a esa pandemia, a ese pico pandémico, ese rebrote que hubo en toda Cuba, y el municipio, aquí tuvimos más de 1.550 enfermos, tuvimos fallecidos, tuvimos más de 7 centros de aislamiento funcionando al mismo tiempo. Es decir, que fue muy complejo desarrollar la economía y todas las cuestiones económicas, políticas y sociales en territorio en el año 2021. Y por supuesto, el buró del partido, su comité municipal, tuvo que ajustarse a ese escenario tan complejo, y realmente, pero no obstante eso, y de resistir históricamente en el año 2021, también tratamos de desarrollarnos y de crear las condiciones para un desarrollo futuro en el municipio. Nosotros aprobamos en todos los órganos colegiados del territorio, en el buró del partido, en el comité municipal, en la asamblea municipal y en el consejo de la administración, aprobamos la estrategia de desarrollo político, económico y social del territorio hasta el año 2030, que tiene dentro de sus principales áreas clave, por supuesto, todo lo relacionado con la producción de alimentos, un elemento fundamental de seguridad nacional, y que hoy podemos decir que solo en la Siena solo se produce el 25% de lo que consume nuestra población. Es decir, que tenemos un reto de seguir incrementando. Es verdad que por las propias características de nuestro suelo y de lo que significa la Siena de Zapata en su conservación de sus valores naturales e históricos, que nunca vamos a lograr abastecernos del 100%, pero sí tenemos que acercarnos un poco más, porque es ahorro para el país y es calidad de vida y calidad de las producciones para nuestra población. Ese es un elemento fundamental que discutimos dos veces al año y que lo hacemos con profundidad. Otro elemento tiene que ver dentro de esa estrategia, tiene que ver con el incremento de las exportaciones, por lo que significa para el país captar divisas. Nosotros cumplimos en el año 2021 toda la producción de miel de abeja, de cera, de propóleo y de madera cerrada, y también nos incorporamos a la exportación de algunas especies de productos de la pesca. También discutimos todo lo relacionado con el desarrollo del turismo en el territorio, fundamentalmente del proceso inversionista, es decir, crear condiciones para cuando terminara la pandemia estar en mejores condiciones de desarrollar este renglón que viene siendo como la economía del territorio, no solamente para el sector estatal, sino para el sector no estatal también, por lo que significa nosotros poder encadenar productivamente estos sectores. Se discutió también dos veces al año con profundidad todas las inversiones que tienen que ver con lo que se está haciendo en Guamá, con lo que se está haciendo en el hotel de Playa Girón, con la recuperación de toda la ala izquierda que estaba deteriorada totalmente, y otras reparaciones menores en la vía de Playa Larga, en Cueva de los Peces, en Caleta Buena, que tributan a la calidad del servicio y que tributan a nosotros poder mejorar la comercialización de nuestra empresa, que es la cuestión fundamental que ha incidido en resultados negativos durante los últimos tiempos. También se discutió, como le dije, la atención al trabajo no estatal. Usted sabe que a partir de todo lo relacionado con el ordenamiento monetario y cambiario en el país, la reducción de plantilla en algunos centros de trabajo, la generación de empleo en territorio tiene que ser una prioridad para la administración y para el gobierno, porque es complejo hoy encontrar empleo en la Siena de Zapata y tenemos que generar empleo. Generar empleo a través de proyectos de desarrollo local como una prioridad, generar empleo a través del trabajo no estatal y del encadenamiento productivo dentro del territorio. Son elementos que el Buró del Partido le ha dado tratamiento sistemáticamente, no siempre llegando a tener los resultados que se esperan, pero que hemos atendido de manera prioritaria. Todo lo relacionado al mejoramiento de la calidad de los servicios, enfatizando en la salud pública, enfatizando en los servicios del comercio minorista, de educación, ha sido también una prioridad. Todo lo relacionado con el ordenamiento territorial y urbanístico de la Sierra de Zapata, por lo que significa la Sierra de Zapata para Cuba y para el mundo. Lo relacionado con la preservación de los valores históricos y naturales, de la formación de las nuevas generaciones, del tratamiento a la historia, del conocimiento de la historia, del trabajo político y ideológico, son cuestiones que el partido tiene, es la raíz, de la razón de ser del partido. Y realmente nosotros hemos trabajado con intensidad este tema y lo fuimos discutiendo también en varios momentos del año. Todo lo relacionado con la exigencia a la administración, al gobierno, con la atención a los planteamientos que en algunos son históricos y que se le ha dado tratamiento, como es el tema del agua, la calidad del agua en la zona oriental de la Hacienda Zapata, en Cayo Ramón, en Playa Girón. Logramos concretar toda la obra civil de las plantas desalinizadoras de Cayo Ramona y de Playa Girón, a la espera de que el país pueda importar unos transformadores que nos darían la posibilidad de acabar de una vez por todas, de que nuestra población tenga allí calidad en el agua que se bebe y que realmente se consume, y que siempre ha sido un planteamiento histórico de la población. Lo relacionado con el ciclo infantil aquí en Playa Larga, ya casi lo tenemos ahí terminado, bueno, está terminado civilmente y estamos trabajando en ponerlo a punto para que en el mes de marzo, el mes de abril, pueda iniciar el curso escolar como está previsto. Y otros planteamientos que no hemos podido solucionar, pero que sí se han trabajado y se han buscado la manera de que, como nos ha pedido nuestro presidente, no solucionar el problema completo, pero sí quitarle un pedacito a ese problema para nosotros poder cada día acercarnos más a la satisfacción de la población. Son algunos de los principales temas que se logró tratar desde los órganos colegiados del partido. Y como les decía, con el papel que tiene el partido de chequear, de controlar y de impulsar las tareas este tema. Además, nosotros en el mes de noviembre desarrollamos la Asamblea Balance Municipal como colofón del año. En esa Asamblea Balance del municipio, además de que fuera electo la dirección del municipio, es decir, el Comité Municipal del Partido, para este nuevo mandato, se trataron temas de suma importancia para nuestra población, que lo fui mencionando anteriormente, pero que lo vuelvo a hacer énfasis, como fue todo lo relacionado con la formación y preparación de nuestros jóvenes, de buscar cuadros que sean de la propia Sierra de Zapata, de cómo nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestros jóvenes vean dentro del territorio que tienen que estudiar carreras afines al desarrollo socioeconómico del territorio. Y así van creando el sentido de pertenencia, ¿no? Que es lo que estamos buscando con él. Hay que lograr evitar esa ruptura que hay cuando terminan la secundaria, que se van del territorio a estudiar en preuniversitario, la universidad. Desde el partido, desde la administración y desde el gobierno tenemos que ser diferentes en la atención a esos jóvenes que hoy estudian carreras universitarias, en la formación vocacional, e insistiendo que estudien carreras afines al territorio. Si no, no vamos a tener cuadros de la Sierra de Zapata en condiciones de transformar los problemas que hoy tiene el territorio. Todo lo relacionado con la estrategia de desarrollo, como expliqué anteriormente, y de sectores tan importantes como el turismo, como la preservación de los valores históricos y naturales que tiene Ecociensa como misión fundamental, de las exportaciones y de la calidad de los servicios. Son las cuestiones fundamentales que se fueron discutiendo en el año 2021 y que en este año 2022 tendrá una continuidad en el trabajo, por supuesto, acercándonos al escenario que seamos capaces. Nosotros logramos en el territorio que se inmunizara la población las 3 dosis. Ya se está terminando o se terminó casi completo con la dosis de refuerzo, y que estamos en condiciones de tener un año 2022 en mejores condiciones para el desarrollo económico del territorio. Muchas gracias, primer secretario. Una última pregunta. ¿Qué espera el Comité Municipal del Partido de este programa de reflexión y debate, y cómo lo apoyará para que perdure en el tiempo? Bueno, vamos a empezar por el final de la pregunta. Yo creo que al partido corresponde, en primer lugar, hacer posible que el programa tenga continuidad por lo que significa. Y, por supuesto, exigir, controlar e impulsar las cuestiones que aseguran el programa. Eso lo tenemos claro. Para nosotros es fundamental que haya un medio o un espacio que nos permita la comunicación entre los principales dirigentes del municipio y nuestro pueblo, que un espacio que donde se pueda tratar a partir de los estados de opinión de la población, a partir de la del referente que ustedes tengan de ese periodismo investigativo, de las cuestiones que hoy más afectan a un servicio. Y esto no es para temerle al programa, es todo lo contrario, es para buscar una manera de lograr mejor comunicación, de lograr que nuestro pueblo se informe y que conozca de verdad cuáles son las causas objetivas y sobre todo subjetivas que hoy frenan el desarrollo del territorio. Entonces, ¿podemos contar con el apoyo total del Comité Municipal del Partido? Para nosotros es una prioridad que este programa se desarrolle y que tenga el impacto que realmente se requiere en el municipio. Muchas gracias, primer secretario. Nos vamos, pero volvemos a Denis, ¿eh? Correcto. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Sí, amigos radio oyentes, usted ha sintonizado correctamente. Estamos desarrollando el programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades en su programa cero, es decir, un programa que comienza la cuarta temporada de esta vía muy eficaz de los dirigentes de nuestro municipio con nuestro pueblo. Ahora vamos a un poco que dialogar con la Asamblea Municipal del Poder Popular y con la Intendencia de nuestro municipio. Para ello tenemos, y nos honra su visita, el compañero Yuriel, más conocido por Yuri, como todos lo conocemos, incluyendo a nuestro pueblo, que al igual que a Bienvenido lo vio nacer y crecer entre montes, manglares y mar. Y ahora este, que aunque no es senadero, bueno, ya está aplatanado, así que tiene que echar como echan los senaderos, para adelante. Vamos a empezar con Yuri. ¿Cuáles fueron los planteamientos de los electores más tratados y analizados por la Asamblea Municipal y el Consejo de la Administración, que se lo vamos a dejar a Oreste, ¿verdad? O sí. Sea, usted lo que nos va a hablar son de los planteamientos que le han hecho los electores a los delegados en las diferentes vías que tienen, ¿no? Despacho, en las rendiciones de cuentas. Sí, buenos días reiterados a Morín y también a los radioyentes. Agradecimiento también por la invitación al programa. Podemos decirle que, primero, partir de diciendo que en lo que va de año, o sea, en este mandato, se han realizado 3 procesos de rendición de cuentas. Uh-huh. Lo que en esos 3 procesos de rendición de cuentas se han obtenido 731 planteamientos de manera general, y de ellos 548 han sido solucionados, quedándonos pendientes por solucionar 94 planteamientos y 89 de ellos están explicadas las causas. Lo que quiere decir que el número de planteamientos en el que se ha insistido, en el que se le ha dado seguimiento, es bastante. No podemos mencionarlos todos, solo mencionar, por decir de alguna manera, una síntesis de lo que se ha tratado. Los más reiterativos. Exactamente. Bueno, podemos mencionarle a Morín la carretera de la circunscripción 28 y 29 en La Ceiba. Ajá. Un planteamiento que ha sido bastante reiterativo en nuestro municipio. Que ya este planteamiento fue solucionado, es algo importante, porque sí, fue solucionado. Llenante, ¿no? Exactamente, a partir 2018. De 2018. Los cambios de postes eléctricos que se han realizado en la circunscripción 24 y 25, y esto ha contribuido. Esa de 24 y 25. 24 y 25 es Cayo Ramona. En Cayo Ramona. Y esto ha contribuido también a mejoramiento del voltaje en la circunscripción 14, 15, 16, 17, ubicada precisamente en el poblado o en la comunidad de Playa Girón, donde también se han hecho cambios de postes eléctricos Y bueno, ya le decía que había mejorado también el tema del voltaje. O sea, que René no sale mucho a la palestra ya. Exactamente. Entonces, podemos hablarle del bacheo de la carretera de Playa Larga a Playa Girón, que todos los radioyentes saben cómo las condiciones que tenía ese vial, y bueno, eso fue solucionado el año anterior, que se le dio bastante seguimiento, bastante... bastante análisis por parte de la Asamblea y la Administración. El puente de Buenaventura, eso no dejarlo de mencionar, un planteamiento reiterativo con más de 28 planteamientos de la comunidad de Buenaventura y del resto del poblado de Playa Larga que hacían mención del puente, y bueno, logramos resolverlo. Con su permiso, Yuri, fíjate si era reiterativo, que el primer programa que se hizo en la primera temporada de Anhelo y Realidades fue precisamente el hueco de Buenaventura, así se le llamaba, el hueco de Buenaventura. Así mismo. Entonces, mencionarle a Morín algunos en los que nos queda por seguir trabajando y que muchos de ellos también están pendientes de una solución más allá que del municipio. Pudiéramos mencionar la cobertura telefónica en las circunscripciones de La Ceiba, en Ondone, en la circunscripción de Huasasa. Mencionar también el SAF en el Echal, algo en lo que estamos trabajando. Los 25, había problemas, ¿eh? Había problemas y nosotros seguimos trabajando ahí. En este año tenemos la idea y la seguridad de que podemos terminar con la creación de este SAF en el Echal. Asimismo, el terraplén de Huasasa Cocodrilo, o sea, hasta Huasasa nosotros logramos repararlo en un momento, pero nos quedó la parte de Huasasa a Cocodrilo que está en muy malas condiciones, un tramo de 6 kilómetros, y este año vamos a valorar, o sea, a ver qué se puede realizar en este terraplén y bueno, buscar la alternativa para el mejoramiento del mismo. Un problema que nos sigue insistiendo, un problema es un planteamiento que nos ha salido reiteradamente y que se ha discutido en el 2021 y nos salió en este proceso de rendición de cuentas que fue a finales del año pasado, es el tema del transporte de los jóvenes a la universidad. Y hoy el municipio se encuentra trabajando, enmarcado en darle solución a este planteamiento. No dejar de mencionar la circunscripción 6. La circunscripción 6 es la que se encuentra antes de llegar a Buenaventura. O sea, el vial que está del cementerio a Los Cocos, como conocemos, a la playa de Los Cocos, ese vial interno que está en muy malas condiciones. Y es un planteamiento histórico de este Consejo Popular. La venta del gas liberado. La venta del gas liberado que el municipio, aún teniendo en cuenta las condiciones o la situación que tiene el país, pues bueno, se ha propuesto trabajar en el local. Ya tenemos el local, ahora estamos en el tema de la legalización de ese local para que se le puedan crear las condiciones establecidas. Pero estábamos hablando antes de entrar al estudio. Sí. De que no hacemos nada con un local si no tenemos la asignación del gas a nivel de país para darle a la población, ¿no? Porque después nos buscaríamos un rollo, como decimos, en buen cubano, con la población. Si hay un local, viene el gas, pero va para educación, va para salud, va para los organismos y la población no tiene gas. O sea, seguimos la misma, ¿no? Exactamente. Ajá. Es tal así como lo estás diciendo. Ajá. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que estábamos identificando el local para que cuando el país sintiera ya... Si no hubiese ninguna traba. Pues. Exactamente. No hubiera problema con el local a esa hora de que no estaba definido, que no estaba puesto o no estaba legalizado este, este local. El bajo voltaje que tenemos, que aún permanece aquí en el Consejo Popular Playa Larga, en la circunscripción 9, ¿sí?, y en la circunscripción 3, que pretendemos trabajar. Esa es la parte ahí. La circunscripción 9 es la parte de Mario López, barrio de Ecología, esa parte aquí de atrás del comité militar. Y la circunscripción 3 es Buenaventura, que bueno, una circunscripción que en sus últimas viviendas, bueno, se está presentando bajo voltaje ahí, que este sí ya es, depende vas de una inversión. Ahora sí vas a hacer correr la René. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Y bueno, tal como mencionaba el secretario, nuestro secretario, que la calidad del agua de Cayo Ramona y Playa Girón, que aunque ya están las obras civiles, ya están terminadas las obras civiles. Muy bonitas que están. Muy bonitas. Nos faltan los transformadores, que no depende de nosotros, sino de una inversión. Cuando nosotros podamos tener los 6 transformadores, o sea, 3 en cada una de estas obras civiles, pues bueno, ya podemos tener una situación diferente. ¿Todavía no le han dado a usted información que si pueden venir este año o no pueden venir? Todavía no tenemos información. No tenemos información al respecto. Además, decir a Morín que Este año nosotros, o sea, diferente a los años anteriores, la asamblea va a aprobar un monto de dinero que es dinero de rehabilitación a los barrios. O sea, hay un grupo de circunscripciones que fueron aprobadas en la asamblea de diciembre a lo largo del año, que esta asamblea, estas circunscripciones van a tener un apoyo, nosotros lo llamamos apoyo comunitario, independientemente del apoyo que dan los padrinos, cada una de las circunscripciones tiene padrinos, que son los organismos que radican en el territorio, también tenemos un monto en el que vamos a emplearlo en mejorar, o sea, reanimar alguna de estas circunscripciones. No puede ser todo lo que tengamos idea o todos los problemas que nosotros tengamos, pero los más elementales, lo que podamos visualizar de otra manera que se pueda dar solución con este monto de dinero, también tenemos la idea de resolverlo en este. Y la familia con situación de vulnerabilidad y demás, Yuri, ¿cómo se le está dando seguimiento? En el municipio se mantiene activo, tal como en la provincia, el grupo La Tarea de Ordenamiento. Este uh-huh. grupo La Tarea de Ordenamiento funciona semanalmente y ahí se llevan todos los casos vulnerables. O sea, los casos que se analizan con situaciones de vulnerabilidad y los que necesitan apoyo, no sea de dinero, también de cosas materiales. Y bueno, ahí se va valorando también como el empleo que refería el secretario, que es una de las tareas que tenemos pendientes de generar empleo con los proyectos de desarrollo local. Pues bueno, ahí se analiza todo ello y se le va dando solución a la medida de lo posible, a la medida que se nos lo permita, a cada uno de estos casos. Esas son las prioridades que tenemos para este año 2022. O sea, que se analizaron en el 21 y, como decía el secretario, hay planteamientos que son históricos. Eso. ¿No? Y eso debemos seguirlo y darle tratamiento hasta que al menos quitarle un pedacito al problema. Si no podemos resolver el problema. Exactamente. Es lo que se está pidiendo. Al principio le mencionaba que esto era una síntesis, porque claro, en realidad tenemos muchos más planteamientos que son importantes, está claro, para el municipio y que se le va a dar seguimiento a lo largo del año 2022. Ajá. Como tal, como usted decía. Correcto. Ahora, Yuri, para ti la segunda pregunta: ¿cómo la Asamblea Municipal del Poder Popular, vamos a dejar el Consejo de la Administración para Orestes, sí, apoyará este programa de radio Anhelos y Realidades? Bueno, ¿Y qué ve en él, ¿no? ¿Qué posibilidad ve en él? Coincidimos prácticamente, tal como decía el secretario, es de importancia también para la Asamblea apoyarle este programa y se lo ha propuesto. O sea, el apoyo. También con nuestros delegados, con la participación, a partir de la invitación que ustedes nos pueden hacer a nuestros delegados, no hay problema ninguno. Yo sé que hay disposición y que vamos a cumplir con ello. Y nosotros también estamos interesados en que el pueblo tenga otro espacio donde transmitir sus preocupaciones, donde transmitir sus sentimientos, sus quejas, y nosotros también, de cierta forma, darle seguimiento por este programa. Y la Asamblea está dispuesta a apoyar en lo que sea para que se permanezca el programa Anhelos y Realidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, Oreste, te va a tocar el turno, ¿no? No por último, usted deja de ser importante aquí en el municipio. Va a coincidir una serie de aspectos que ya han tratado, porque como te tocó este ser el primer secretario, el presidente de la Asamblea, bueno, ya han enunciado una serie de problemáticas. Pero ¿cómo el Consejo de la Administración, qué aspecto, qué elemento, qué problemática abordó en el 2021 y que, por supuesto, ha trazado una estrategia de trabajo para el 2022? Háblelo, si usted puede, un poquito de esto, ¿no? De cómo ha sido ese abordaje a la problemática del territorio. Bueno, ante todo, dar los buenos días a usted y a todos los radioyentes. Bueno, ya estamos en buenas tardes. Ya estamos casi en buenas tardes, ya son las 12 del día. Ya son las 12 y 7 minutos. Ah, bueno, buenas tardes entonces para usted y los radioyentes. Bueno, decirnos ante todo que el Consejo de la Administración es un órgano colegiado que se reúne dos veces al mes, donde se analizan y se discuten las problemáticas que de una forma u otra tienen que ver con la calidad de vida del pueblo. Durante el año 2021, a pesar de la pandemia que aún tenemos en el país y que existe todavía en el mundo, el Consejo de Administración no dejó de reunirse y de analizar cada uno de los puntos que tenía programado en su agenda y así poder ir saliendo y viendo cada una de estas problemáticas y dándole solución a cada una de ellas. Durante este año se vio en todos los puntos, los consejos de administración, por la envergadura que tenía la situación higiénica epidemiológica. Y dentro de esta situación higiénica epidemiológica no dejó de ver la situación de la COVID. La COVID representó para el municipio bastante trabajo, bastante dedicación, porque como decía el secretario, fueron 7 centros de aislamiento a los que hubo que garantizarle alimentación, alojamiento, hubo que garantizar cada uno de los insumos necesarios para la atención a los pacientes que aquí estuvieron, que fueron bastantes pacientes atendidos en este concepto, y se gastaron más de 23 millones de pesos, nada más que en este sentido de alojamiento, porque aparte de la población cenaguera, también se atendieron población de municipios vecinos, y también hubo un centro de aislamiento que atendió a viajeros internacionales. Fue mucho el monto de dinero que hubo que destinar a este punto. Entonces también se discutió la política demográfica. Cuando hablamos de política demográfica, estamos hablando de la atención que se le dio a la pareja infértil, es decir, son a las parejas que llevan una X cantidad de tiempo sin poder tener hijos, y se le dio atención a esta problemática, donde se creó o se le dio continuidad a las consultas de infertilidad y se hizo todo lo posible porque muchas de estas parejas llegaran a tener hijos, y muchas de ellas ya hoy por hoy concibieron, el tener familia. Qué bueno, porque una de las problemáticas no solo de la Ciénega, que lo que tiene es un poquito más de 9.000 habitantes, sino que es una problemática a nivel nacional, porque es uno de los países más envejecidos precisamente por eso. Poca natalidad, se supera la media de letalidad de más de 75 años, por tanto la población va envejeciendo. La población cubana es una población que está ya envejecida. Envejecida. Dentro de esta política demográfica también se discutieron varios temas relacionados con la atención a las madres con más de 3 hijos, es decir, madres que tienen más de 3 hijos y menores de 17. De 17 años, donde también se le destinaron cierta cantidad de recursos y de apoyo para estas madres, y es política de país, y que durante este año 2022 también se van a seguir asegurando y haciendo acciones para mejorar la situación de la política demográfica general. Y antes que usted continúe, yo sé que tiene ya ahí todos los elementos, porque habíamos hablado antes. Orestes, una de las grandes preocupaciones de nuestro pueblo precisamente son los altos precios de los productos. Entonces, ¿eso se ha valorado en el Consejo de Administración? ¿Hay alguna estrategia en cuanto a eso? A ver, hoy por hoy todo el mundo sabe que los productos que se ofertan es decir, la política es que sea oferta y demanda. Pero no obstante a eso, el Consejo de Administración ha ido evaluando cada uno de los productos que se han ido, que se ofertan a la población, y se ha ido conversando, se ha ido tomando estrategias, se ha ido, por ejemplo, para ejemplificar, en los lugares donde viene el productor a vender y se le cobra una X cantidad de espacio o un impuesto para la venta, lo que se ha hecho es que se ha negociado con ellos para no cobrarle esa cantidad de dinero y ellos puedan bajarle el precio al producto. Ejemplo de esto fue lo que se hizo en el mes de diciembre para garantizar la cena de fines de año, donde se trató de bajar los precios. Por ejemplo, el tomate comenzó a 40 pesos la libra. Hoy por hoy el tomate está a 15 pesos la libra. En ocasiones nos encontramos a 20, pero eso fue porque se fue conversando con cada uno de los vendedores, y entonces fuimos bajando los precios. Ahora, lo que no es un secreto para nadie, que para seguir bajando los precios hay que aumentar la producción. Hasta que no tengamos una producción, como debemos tener, los precios no van a ir bajando, porque la oferta y la demanda no se están correspondiendo hoy en día. Es decir, hay mucha más demanda que oferta. Y por supuesto, un tema recurrente en el Consejo de la Administración ha sido la producción de alimentos. La producción. Hoy mismo se está efectuando en el municipio el balance de la agricultura, donde se están analizando todas estas cuestiones. Le decía, no, para continuar con los puntos que se vieron, también en el año 2021 se estuvo analizando la atención a las familias vulnerables, como hablaba el presidente y el secretario, y a esto también se le ha garantizado una X cantidad de recursos, que no son todos los que deseamos, porque cuando venimos a ver la cantidad de familias vulnerables o en estado de vulnerabilidad que tenemos en el municipio, tenemos que ir tratándolo, es decir, periódicamente, es decir, sistemáticamente, y no de una vez, porque no tenemos hoy por hoy cómo llegarles a todos al mismo tiempo, sino que con los presupuestos que tiene el municipio y las acciones que vamos a ir desarrollando, y poco a poco ir estableciendo las prioridades e ir llegándole a cada una de estas familias e ir sacando del estado de vulnerabilidad. Que muchas veces este estado de vulnerabilidad no se saca precisamente dando tantos recursos, sino muchas veces en la familia lo que más falta hace es a una familia ofertarle empleo, garantizarle ciertas cosas para que la familia en sí, con la ayuda que le demos nosotros y con el empleo que se le ofrezca, ellos mismos puedan ir resolviendo saliendo el problema del estado de la situación en que se encuentran. Un tema que es muy polémico y que va muchas personas a la administración, a la vez atención a la población de la administración, es el tema terreno, es decir, solicitudes de terreno. Cuando comenzamos el año 2021, en la administración había 1.478 solicitudes de terreno. O sea, tenías que poner un mapa de la sierra un poquito más extenso. Un poco más extenso para poder... ¿Qué sucede con esto? Hubo mucho tiempo por situación de la COVID y por otras situaciones internas que las personas solicitaban su terreno y por diferentes motivos, ya sea de inscripción o por otros motivos, no se estaban otorgando los terrenos en ese minuto. Ya la tarea que se dio el Consejo de la Administración fue depurar esa lista, es decir, de los 1.478 solicitudes, quienes de verdad son las personas a los que necesitan el terreno y quienes no, es decir, ir depurando. ¿Y cuáles son las prioridades del territorio? A ver, las prioridades del territorio. En ese sentido. La principal prioridad es el crecimiento natural de la siena, es decir, las personas, es decir, el cenaguero. Que por necesidad, es decir, amplió la familia, se casó, tienen hijos, necesitan de una vivienda. Esa es la primera. Es una de las prioridades. Es decir, es el crecimiento natural. Ajá. Es decir, nosotros aquí en la Ciénaga no podemos pensar de que la Ciénaga puede ser un lugar que vengan todas las personas de los municipios que quieran venir a construir en la Ciénaga, porque si no, la Ciénaga no nos va a alcanzar y va a perder el incentivo que tiene la Ciénaga las diferentes categorías que se ha ganado la Ciénaga como municipio turístico, como para decirlo de alguna manera. Y natural. Entonces, otra de las prioridades que estamos es, como estaba hablando ahorita, la política demográfica. Es decir, con las madres de más de tres hijos, también estamos tratando de priorizarla con los terrenos. Y algunas otras como de interés económico. Maestro, salud. Interés económico. Nosotros entonces propiciarle un terreno para entonces garantizar la vida. Ese profesional aquí en la Hacienda. Porque cuando venimos a ver, demora más formar un profesional que si viene un profesional de otro lugar, le damos el terreno, se queda a vivir en la Ciénaga y ya contribuye al desarrollo de la Ciénaga. Correcto. Son las prioridades. Entonces le decía que con lo de los terrenos lo que estamos haciendo ahora es tratando de dar de inscribir la cantidad mayor de parcelas para poder comenzar a otorgarlo. Esas son las micro que se le llaman, ¿no? Sí, hacer las micro de cada uno de los asentamientos poblacionales. Que también ha habido su morosidad en ellos, porque si no hubiese esa cantidad, ¿no? De acumulación. Sí, Amorín, ¿qué sucede? Dentro de los 1.478 terrenos que estamos hablando, eso no se estaba dando ningún. Hay muchas solicitudes que estaba congelado eso. Inclusive desde el año 2013. Sí, 2013, no. 2015 y en lo adelante. Que inclusive muchas de esas solicitudes son de personas que ya no viven en la Ciénaga, personas que ya abandonaron el país y de otro tipo de o personas que ya no es interés del municipio en tocar terreno. Entonces estamos depurando para entonces ya. Y se quedaron en la lista. Ya en lo que fue del mes de diciembre y mes de enero, ya se han depurado de estas 1.478, se han depurado más de 500. Es decir, que se ha hecho un trabajo intensivo para tratar de agilizar el tema. Está bien, eso es un problema de la vivienda muy importante. Y me he extendido un poco en este punto porque, repito, es algo donde todos los días va muchas personas a atención a la población para entonces tratar de resolver su problema. Y es uno de los grandes, digamos, nosotros reclamos de la población. Usted va y nosotros que somos periodistas, ¿no? Y bueno, aquí hay una mezcla de periodista con un historiador. Y vas a la vivienda, lo primero que te dicen es, no, estamos hacinados, tenemos tres familias aquí y no tenemos y no nos dan el terreno. O sea, que siempre va a salir la colación eso y los alimentos Uno o dos. E inclusive estábamos evaluando muchas personas que solicitan terreno, muchas veces lo que se le puede dar es una ampliación porque la familia donde viven tiene una placa. Ah, bueno. Y en lugar de crecer en extensión, lo que hacemos es crecer. Ah, bueno, está bien. Algo se hace. Otros temas que se han visto y que de gran importancia son los temas económicos, donde se analiza la circulación mercantil, los ingresos cedidos, que eso también juega un papel súper importante porque de esto depende el desarrollo económico y social del municipio. Eso es el que ingresa al presupuesto municipal. Que ingresa para poder desarrollar. Comercio y gastronomía. Comercio y gastronomía, que es el principal. Comercio y gastronomía debe aportarnos a nosotros más del 60%. Y que ahora está deprimido. Pero hay acciones que se están realizando que hay grandes posibilidades de que tenga un despertar y que pueda aportar lo que debe aportar, porque el país ha venido tomando algunas medidas donde le da algunas posibilidades de ingresar por otras vías que hasta ahora no se podía ingresar, y esto es aporte al municipio. Y que estos años anteriores, por la COVID y el deceso, es decir, del turismo, poco turismo que hay, se ha ingresado poco en este sentido, y es por esto que tenemos que intencionar y darle seguimiento a estos temas económicos en el municipio. También hemos evaluado la calidad de los servicios. Es decir, cuando hablamos de la calidad de servicios, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con atención al pueblo. Cuando hablamos de servicios, hablamos de los servicios gastronómicos, los servicios de salud, los servicios de las empresas de alimentos, los servicios, todos los servicios. Lo hemos evaluado, hemos sido bastante críticos, le hemos señalado a cada una de las direcciones en qué son los aspectos fundamentales que tienen que trabajar, y esto nosotros durante este año 2022 tenemos un sistema de rendiciones de cuentas al Consejo de la Administración de cada una de las direcciones, donde se va a hacer o se pretende ser bastante crítico para tratar de mejorar estos servicios, que la mayoría de las dificultades son subjetivas y no objetivas, y eso es lo que no nos perdona el pueblo, que por problemas subjetivos no estemos brindando buen servicio. Bueno, de forma general, Amorín, no sé si con eso cumple la expectativa de la pregunta que usted me hizo. Sí, yo pienso que estamos en tiempo. A ver, una segunda pregunta, Oreste, para usted, porque es el que, digamos, está más directamente con los directores municipales. ¿Cómo el Consejo de la Administración va a apoyar este programa de anhelos y realidades? Porque, bueno, una de las dificultades, ahí salió en una de las entrevistas que hizo Kenny al Pueblo, es la cuarta temporada, ha habido su cosa, ¿no? Que no es menester decirlo aquí, pero el pueblo hay que decirle la verdad, ¿no? Y la mayoría de los directores que han venido a esto, es como ustedes, se van sonriendo, porque hay que partir de la base, que no es solo el objetivo del programa, de tener un contacto más directo, como decía el secretario, con el pueblo, con las masas, que en definitiva para eso estamos nosotros aquí, sino que pueden utilizar este programa como una herramienta, como algo, digamos nosotros, beneficioso para el quehacer cotidiano de cada una de las direcciones, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de esclarecer algo, que hay una situación X en la población. O sea, venir aquí, siempre van a tener las puertas abiertas, no solo en el programa Anhelos y Realidades, sino en la emisora, porque pueden enviar a través del teléfono, pueden enviar una nota, ¿no? Que vean la emisora como ese medio eficaz para el contacto directo con la población. ¿Cómo ustedes van a...? Bueno, Morín, mire, desde mi punto de vista... Sí. Este programa que usted, como dice, comienza la cuarta temporada. Sí. La administración juega un papel importante. Y una de las prioridades del país y del municipio es la vinculación de la administración con el pueblo. Y una de las formas de vincularse con el pueblo es a través de la radio. Porque así socializamos, informamos. Explicamos muchas de las consecuencias que hoy en día no salen bien a consecuencia del bloqueo. Uh-huh. Y a consecuencia de disímiles dificultades que tenemos para enfrentar la vida cotidiana. Y a través de la radio podemos de una forma inmediata hacerle conocer a la población cómo se encuentra cada una de las administraciones en dependencia del tema en que se vaya a tocar en el programa. Y pienso de que si nosotros como administración nos lo ponemos en un sistema de trabajo, les chequeamos al director que deba venir aquí, el programa que debe ser, según me dijo usted al inicio del programa, es quincenal, ¿cierto? Segundo y cuarto jueves de cada mes. Es decir, que nosotros desde la administración vamos a darle seguimiento a cada una de las direcciones que tiene que venir aquí y explicar cada uno de los temas, de los puntos que se van a analizar en el programa. Sí, porque tenemos un plan temático. Es decir, que ustedes, como, desde el punto de vista, ¿no? Ustedes como periodistas son los que conducen, pero al final el administrativo que viene aquí va a ser parte del guión de la conversación y de las cosas que le van a llegar al pueblo a través de... ¿Quién sabe? Las cosas que están sucediendo en cada una de las direcciones municipales, el director municipal. Puede estar seguro que va a ser una prioridad para la administración garantizar la asistencia y la preparación del personal de directivo que tenga que venir aquí al programa. Oiga, muchas gracias, Oreste. Eso nos deja a nosotros más tranquilos. ¿Y qué usted cree, Ardeni? Nos vamos, pero usted me regresa la señal, ¿verdad? Así va. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos. Vamos a andar para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás, para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera, para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Así es y será este programa, dinámico, objetivo y de participación. Sí, estimado radio oyente, usted también puede ser protagonista de anhelos y realidades con su llamada al teléfono 4598-7156, el segundo y cuarto jueves de cada mes. Y recuerde que esta es la radio más cercana a su corazón. Mil gracias por sintonizarnos y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Un sonido que vive en ti. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sea. Aprovéchalos, vívelos, sonríe y vence tus temores.